respetando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. La ratificación del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde queda bien claro que la intención del gobierno de Milei de limitar las protestas sindicales no es legal y está prohibido el uso del DNU 70 del 2023, donde habla de el control de la protesta sindical. Es decir, para que no haya ninguna duda, la Constitución autoriza la protesta, la huelga, el derecho a no trabajar que tienen los trabajadores, y esto es inamovible y no se puede modificar por un decreto de necesidad y urgencia. Más allá de que esto se sabía, es importante que la justicia falle de esa manera. El programa de Milei, que es absolutamente antitrabajador, antiobrero, y que tiene a dos o tres monjes negros escondidos detrás de esta fachada que quieren exterminar los derechos laborales, y que choca, obviamente, no solo con la defensa constitucional que tienen los delegados y los trabajadores en su conjunto, sino que además con la resistencia de un pueblo que mira cómo no encuentran la forma de poder reducir la protesta. Porque este sistema, que cierra con represión, cierra con eso, con la represión y con el cercenamiento o el intento de cercenamiento de los derechos sindicales para protestar. Bueno, no se puede hacer. Lo dice la Constitución Nacional, lo dice la justicia, por si hay dudas. Y entonces el gobierno patalea entre los propios que se escuchan en la Casa Rosada, porque ellos quieren ir por los derechos de los trabajadores. De hecho, cuando Milei dijo que la justicia social no existe y que es algo que va en contra del mercado, está demostrando el sentimiento absolutamente antihumano, la insensibilidad social y humana que tiene el gobierno del cachivache. Bueno, se llega a esto, a que la justicia se lo tenga que recordar, lo que está muy clarito en la Constitución Nacional: el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Ahora, es un momento donde los trabajadores debaten entre sí para saber si un paro por tiempo indeterminado serviría, porque en definitiva lo que haría es que muchos trabajadores se quedaran sin cobrar el salario durante el tiempo de la protesta, y el gobierno como ya pasó en otros paros y en otras protestas, lo ignoraría, porque no le importa escuchar al pueblo. Y entonces lo que se debate en este momento, más que una cesación oficial de trabajadores que no vayan a trabajar por un derecho de huelga o algo parecido, es que la sociedad en su conjunto tome la determinación de protestar como corresponde, de estar en la calle, en la vía pública, haciendo escucharse en la protesta generalizada, para entonces recién salir las entidades sindicales a decir, bueno, vamos para ese lado porque lo quiere la mayoría del pueblo. Porque una cosa es la representatividad colegiada que se tiene de los gremios, que son sectoriales, que son representantes de sectores, y otra cosa muy diferente es la totalidad de un pueblo que esté aburrido, cansado, agobiado con las medidas del libertario que ha destrozado en los pocos meses que lleva de gobierno toda ilusión de un futuro para los que menos tienen. Bueno, en eso estamos, y en este debate la palabra la tiene el pueblo en su conjunto, con presencia en la calle, en la vía pública, en la protesta, en hacerse escuchar, en mañana en el tema del rechazo al veto de los jubilados y la convocatoria que hay, donde ya han dicho varios sectores políticos que van a concurrir. Es decir, no permitir que se siga en el abuso constante y permanente de los derechos. Porque además de vetar lo que decidió el Parlamento, el gobierno del Cachivache no tiene ninguna intención de cumplir con ningún mandato que favorezca al pueblo. Porque descubrimos que ese pueblo que sufre es la casta a la que se refería Milei en su campaña. Cuando hablaba de la casta, estaba hablando del pueblo, al que tiene haciéndolo sufrir con sus medidas de los tarifazos, con las medidas de los aumentos del transporte, con las medidas del aumento de la luz, del gas, del agua y los salarios que están detenidos en el tiempo. Y entonces, mientras pasa todo esto, la única idea que tienen es santear a la gente, echar a los trabajadores del Estado, y las empresas privadas copian al gobierno del Cachivache y también dejan gente cesante. La Argentina está en el peor de los caminos, en la sombra mayor, el no ver lo que hace falta, que es trabajar, producir y ponerse en el papel de darle trabajo a la gente y no sonreír y estar feliz en la casa de gobierno cuando se echa a los trabajadores. Nunca en la historia política del país se vio lo que se vio en el Cachivache. Un presidente que se ponía feliz y contento y sonreía porque echaban gente del Estado y porque se iban a seguir echando personas, y anunciaba con bombos y platillos, y seguiremos echando. Estamos frente a los deshumanizantes, estamos frente a los insensibles, estamos a los que la justicia social les molesta porque ellos vinieron para gobernar para una minoría a la que no pertenecen. Una minoría que los repudia en lo privado y que públicamente los aplaude para sacar los beneficios que da la mezquindad de darle todo al que tiene mucho y sacarle al que no tiene nada. Bueno, en este tiempo, en este momento y con estas circunstancias, todo es para peor ante el pueblo, que está cada día más preocupado y cada día en más estado de alerta y movilización. Y un día puede ocurrir que el pueblo se anime a hacer tronar el escarmiento. Por ahora estamos viendo como paulatinamente, cada vez que se convoca, la gente gana la calle. Lo ganó con la discusión universitaria, lo ganó con la protesta de cada situación que se fue dando y se llamó a la concurrencia, y ahora la batalla es por lo que acaba de vetar el Cachivache. Vetar un aumento a los jubilados, que además es insignificante, que no modifica casi la vida del pasivo, pero que él dijo, lo voy a vetar. ¿Qué carajo me importa?, dijo, lo voy a vetar. Y sí, no le importa un carajo, aunque carajo sea la parte más alta de un barco, a él no le importa ni la parte alta, ni la bodega, ni la más baja. Lo único que le importa es que la planilla Excel le cierre, los números le den y pueda salir a pedir la plata por el oro que mandó al exterior, que parece que ya se olvidó la población. Nos dejó sin ningún lingote de oro en la Argentina. lo mandó a Inglaterra, este cachivache que tenemos de presidente de la República, en nombre de la libertad, nos mata de hambre, nos deja sin reserva y creció la deuda externa argentina en 80 mil millones de dólares. Bienvenidos a la libertad, carajo. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En el Día de la Ancianidad, cuando los derechos de la ancianidad que Evita pidiera y Perón hiciera realidad ya no existen, cuando para el cachivache que tenemos de presidente son viejos meados, hoy, en el día del sufrimiento de la clase pasiva, nosotros estamos más convencidos que nunca que lo más grave de este gobierno no es la decisión política, no es la decisión económica, sino es la demostración de insensibilidad humana que tiene desde el cachivache para abajo el elenco que asaltó el poder en nombre de la libertad. Por eso, como de estas cosas se vuelven con mucho dolor y mucha gente que queda en el camino, digamos que en este día de la ancianidad, aquellos jubilados que alguna vez votaron porque creían que iban a estar mejor con este cachivache, tienen que repensar lo que hicieron y tienen que ponerse firmes y fuertes, no solo en la protesta de los derechos que le corresponden, sino cuando tienen que votar. Capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso. vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando nosotros éramos los únicos privilegiados, existió nada buena, una milagrosa. Existía Eva Perón, que velaba al lado de general por todo aquello que estaba haciendo falta, y fue ella la que le pidió que se hicieran los derechos de la ancianidad cuando éramos simplemente los únicos privilegiados, cuando cada uno de nosotros soñábamos con una cartita para pedir una camiseta o una pelota de fútbol a alguien que hacía que los chicos fuéramos felices, sin pensar que después, a la hora de la ancianidad, ya no iba a existir más todo aquello. Sí, los ancianos que le tocó ser cuando nosotros éramos apenas los niños, tenían la protección de la dabuena. Estaban cubiertos por Evita y por el sentimiento de Perón, que hicieron todo lo necesario para que los ancianos vivieran de la mejor forma. Los dos extremos, los niños y los ancianos, fueron prioridad de la jefa espiritual de la nación. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Qué lejos que estamos, Diego, de aquella da bueno, ¿no? Realmente, porque Evita se preocupaba por los ancianos, por los niños, por los trabajadores desvalidos. Realmente, como dijiste vos, era el hada buena. Y hoy, los jubilados levantando esa bandera que Evita les dio, van a marchar desde la Plaza del Congreso hasta la Casa de Gobierno, y lo van a hacer a partir de las 15 en rechazo del anuncio de Javier Milei de vetar el aumento de jubilaciones que sancionó el Congreso la semana pasada, y la señora Ana Valverde, que es la referente de los jubilados, dijo que esta protesta es a causa de que Milei vociferara que iba a anular la ley, y que expresó la señora: vamos a defenderla incluso aunque no sea la mejor. Y agregó que pretendemos que el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor indexado mensualmente, y que hoy en día está calculada en 900.000 pesos. Así lo planteó Valverde, y dijo que la ley contempla una canasta nada más que de 370.000 pesos, solo para alimentos, y se olvidan que los jubilados también necesitan aseo personal de la casa, la ropa, los remedios, que son millones de personas jubiladas que cobran una base de 225.000 pesos y que están todos al borde de la pobreza, si es que no están más cerca de la indigencia total. Así que los muchachos y las chicas van a marchar hacia la Casa de Gobierno, y que si Patricia Bullrich dice les impide caminar por la calle, lo harán por la vereda, pero quieren que se respete la ley y dicen que van a seguir peleando por los 900.000 pesos que debe tener la canasta básica del adulto mayor. Los jubilados no tienen cuenta al gobierno, son un poderoso movimiento y muchos millones de votos en todo el país. Y los viejitos, nunca faltamos una elección. Cuidado, jamoncito, porque te estás buscando un enemigo muy serio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 21 minutos pasó en el Día de la Ancianidad. Qué difícil que se hace hoy tratar de decir algo, de agregar algo, ante tanto jubilado sufriente, ante tanta gente que no puede decidir si come o se compra remedios, porque está en un debate de que si come no tiene para los remedios y si se compra los remedios no tiene para comer. ¿Cuánto pasó y cuánto horror ocurrió para que hoy tengamos un cachivache como el que tenemos que hable de viejos meados? Este degenerado que así trata a los ancianos no merece llegar a viejo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 22 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Enrique. Bueno, dos noticias obviamente tienen toda la atención en el mundo del deporte. Una muy mala, porque finalmente en el día de ayer, a las 21:38, hora de Brasil, falleció Juan Izquierdo, Juan Manuel Izquierdo, el zaguero central de Nacional, que se desplomó el jueves último en el encuentro que estaba disputando San Pablo y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores de América, y como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio que comprometió la masa encefálica y asociado a una arritmia, el zaguero de Nacional de Uruguay dejó de existir en el día de ayer. Una realmente muy lamentable noticia, en algo que, bueno, en un deporte súper profesional como este y en un certamen internacional de la envergadura de Copa Libertadores de América, alguien se va a tener que hacer cargo de esta situación, que no puede volver a pasar. Alguna vez se dijo que para frenar todas las tropelías que se cometen en el fútbol, tal vez alguna vez con los desaguisados que pasan en el fútbol, por ahí algún protagonista deje de existir. Bueno, en este caso fue por un problema de salud, pero esperemos que tomen conciencia todos de que hay que ajustar lo que son los controles a los deportistas, porque no es normal que alguien que ha tenido una carrera deportiva como este muchacho de 27 años deje de existir por un paro cardiorrespiratorio. Eso por un lado. Para los argentinos hay una excelente noticia, porque después de 23 años vuelve a la Fórmula 1 un piloto. Se va a transformar en el piloto número 25 en correr en Fórmula 1. Lo va a hacer a partir del próximo fin de semana, cuando se dispute en el legendario circuito de Monza, el Gran Premio de Italia, el viejo Gran Premio de Italia. Y se va a transformar Franco Colapinto, el piloto argentino que estaba corriendo la Fórmula 2 europea, se va a convertir entonces en el piloto número 26 en la historia de la Fórmula 1 de correr en la misma siendo argentino. Pablo Brieger entre 1953 y 1955 fue el primero, Roberto Bonomi en 1960, Clement Bucci en 1954-55, Ettore Chimeri en 1960, Antonio Creus también en 1960, Jorge Da Ponte en 1954, Alejandro de Tomaso Congreso entre 1957 y 1959. Nasif Estefano, el que fuera campeón del TC en 1973, post-mortem, porque fue consagrado como tal, ese año falleció este gran piloto Nasif Estefano, corrió en 1960. Juan Manuel Fangio, que tuvo entre 1950 y 1958 51 carreras y 24 victorias y fue 5 veces campeón del mundo. Norberto Fontana en 1997, Oscar Gálvez en 1953, José Froilán González entre 1950 y 1960, que además registró 2 victorias, Miguel Ángel Guerra en 1981, Jesús Iglesias en 1955, Oscar Larrauri entre 1988 y 1989, Onofre Marimón entre 1951 y 1954, Gastón Mazzacane, que fue el último que corrió en Fórmula 1 entre 2000 y 2001, Carlos Charlie Menditegui, 10 carreras entre 1953 y 1960, Roberto Mieres entre 1953 y 1955, Carlos Alberto Reutemann entre 1972 y 1982 con 12 victorias y 146 grandes premios corridos, Alberto Rodríguez Larreta, el apodo Larry, que también corrió en Fórmula 1 en 1960, Adolfo Cruz en 1953, Esteban Tuero en 1998 y Ricardo Zunino entre 1979 y 1981, los 25 pilotos que corrieron en Fórmula 1 argentinos, a los que se va a agregar desde el próximo fin de semana nuestro compatriota Franco Colapinto. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Y cuando se habla de automovilismo y de Fórmula 1, aparece inmediatamente Luis Elías O'Higgins con su hermano, con Manuel Körner, que eran responsables de traer las transmisiones de las carreras en la época más fenomenal, cuando Fangio y Froilán González se quedaban con el primero y segundo título, cuando los pilotos nuestros hacían hazañas por el mundo, y había un lema: Perón apoya el deporte. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A lo que se agregaba Evita dignifica, y vaya significaba la justicia social en el día de la ancianidad, más que nunca la tenemos que recordar. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 28 minutos pasan de las 6 de la mañana, 6 grados 8 décimas la temperatura. Funcionan con normalidad los ramales ferroviarios. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hasta ahora no hay novedad para ver si hay asambleas o no de trabajadores aeronáuticos. Hasta ahora todo está normal en el Jorge Newbery y en el ministro Pistarini. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el proyecto del Cachivache requiere sacar los subsidios al transporte. Y, por supuesto, las líneas interurbanas que surcan capital y provincia deberían tener la responsabilidad de la ciudad y de la provincia hacerse cargo, cosa que no están dispuestos aparentemente, por lo menos porque la provincia ya tiene algunas empresas que son solamente provinciales, mientras que en la ciudad no hay empresas solamente capitalinas, aunque sí existen algunas que hacen solamente recorrido por la ciudad. Pero bueno, lo cierto y lo real es que el boleto de colectivo se iría a un precio impagable. Enrique, vos cuando vas hacia la radio, y es muy temprano, ¿ves gente caminando? Muchísima gente. Lo que sí percibo que hace más o menos entre 20 días y un mes ha bajado muchísimo la cantidad de gente que viene en el tren que yo tomo a la mañana para venir aquí a la ciudad de Buenos Aires. Ha bajado muchísimo, antes estaba repleto de gente, que casi toda era que venía con sus productos para vender aquí, pero eso ha bajado. Y en cuanto a los colectivos, realmente a la mañana son muy pocos los colectivos que tienen prácticamente su capacidad colmada. En cuanto a los asientos, no veo gente parada en las unidades de colectivo. Obviamente esto va a generar, ya las empresas de colectivo anunciaron que a la noche van a bajar el recorrido porque no pueden seguir. Si usted va y toma un colectivo cuando yo salgo de la radio a las 9 de la mañana, tampoco ve mucha gente y es un horario pico donde la gente tendría que estar colmando los colectivos. Pero ya la gente, como decía los otros días Diego, no toma ni subte ni toma colectivo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, no hay nada peor que la pelea entre los propios, y los liberales tienen su carrera y su discusión. La Nación, que tiene entre uno de los inversionistas Mauricio Macri, y al saber que está cortado el diálogo de las peticiones de Macri hacia el libertario, entonces no tuvo mejor idea que salir a ventilar algunas verdades que tenían escondidas, y empiezan los carpetazos entre liberales. Así que vos a Macri no le querés dar nada. Bueno, Macri es uno de los inversionistas de la Nación, y Zahir sale a defender al inversionista Mauricio Macri pegándole a Milei. Ya le explico. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Arrancan diciendo: una investigación de la Nación acusa a Milei de, escuchen bien, entregar facturas truchas a Scioli por 120 millones de pesos. Y hacen todo el desarrollo de cómo Milei vendía facturas, antes de ser, por supuesto, presidente, y se las vendía a la gobernación de Buenos Aires. Es muy interesante la nota, porque ahí Zahir saca todo su compromiso con Macri, diciendo: si no le vas a dar en la repartija nada a Macri, nosotros te vamos a empezar a carpetear. Y ayer le contestó por la red, como suele hacer el cachivache, preguntándole qué le pasaba a Zahir. Pasa eso, que si no comparten el poder con el macrismo, van a empezar los carpetazos. Y ya empezaron, y hay una nota de la Nación donde cuenta que Milei vendía facturas. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Como nada nos sorprende en el mundo liberal, y donde están pidiendo una tajada que me parece que no están dispuestos a dársela, sobre todo la hermanita, que no quiere saber nada de que avance Macri y el PRO, y entonces le empiezan las carpetas a volar de un lado para el otro, y contestó bastante enojado el cachivache, diciendo que le estaba pasando a Zahir, y no le pasa nada, está respondiendo a sus mandos naturales, que es el inversionista de Mauricio Macri, y entonces como no lo participan en los negocios al macrismo, empieza la pelea entre los liberales a decir, yo te acuso, empiezo con la factura, pero voy a seguir con muchas cosas más que tengo tuyas, así que Javier, prepárate, porque la nación te declaró la guerra. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es increíble, sinceramente, cómo usan para sus intereses puro y exclusivo todo el poder que les da el tener históricamente un diario y ahora también un canal de televisión. Bueno, ese canal de televisión, una señal que se la dio Macri, un edificio que le permitió construir Macri en aguas que se le ganaron al río y que se rellenaron y se quedaron con un terreno en el límite de Vicente López y la ciudad de Buenos Aires, que es increíble. Bueno, todo eso de beneficio, ¿para quién? Para el Grupo de la Nación. Ahora, cuando el macrismo no puede terminar de cerrar negocios en esta guerra entre liberales, entonces empiezan los ensobrados, como dice, por un lado, Milei, a los periodistas que, según él, están cobrando para hacer determinado trabajo, y esos ensobrados, más la decisión del dueño del diario, los van llevando lentamente a un enfrentamiento entre liberales. O me das el pedacito que me corresponde, o te empiezo a crechar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y el primer carpetazo de la nación es, aparece Milei vendiéndole facturas al gobierno de Scioli, y en cualquier momento cae Franco en la volteada. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En el Día de la Ancianidad queremos abrir el teléfono y escuchar a la mayoría de los jubilados que nos cuenten su propia calvario, su propia existencia. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Bueno, es un día complicado el de hoy con esta marcha de los jubilados, pero hay que responder como corresponde al cachivache que nos quiere sacar a todos los viejitos todo lo poco que tenemos y encima cortarnos los medicamentos. Directamente quiere ver a los jubilados muertos. Es un sistema perverso el que está aplicando, y si los jubilados nos ponemos de pie, somos muchos y podemos lograr lo que no pueden lograr los gremios, que por el momento están muy quietos, y tal vez los jubilados con la marcha de hoy los motiven y salgamos a la calle y veamos si se puede hacer algo para cambiar el futuro oscuro que estamos viendo en el horizonte. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, hoy se va a disputar un partido más correspondiente a la Copa Argentina. En este caso, desde las 21:10 van a jugar en Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, Independiente frente a Godoy Cruz de Mendoza. El ganador de esta llave tendrá como adversario a Vélez Sarsfield, el actual puntero del campeonato, que ya había eliminado de la competencia al conjunto de San Lorenzo de Almagro. Decía, recordamos que en la Copa Argentina no hay VAR y las probables formaciones para el día de hoy, el conjunto de Mendoza, el equipo que dirige Daniel Oldrá, Petroli, Arce, Rasmussen, Salvarecchi y Pereira, Altamira, Poggi, Leyes y Nico Fernández, Barrea y Salomón Rodríguez. En el caso de Independiente tiene muchas dudas porque todavía están recuperándose lo Mónaco, que lo más probable es que no juegue después del golpe que sufrió con su compañero Iván Marcone en el clásico frente a Racing. Está en duda, prácticamente seguro que no juegue, preservándoselo para el compromiso del próximo domingo a las 5 de la tarde en el Libertadores de América frente a River. Y también la duda es la presencia de Marcone o el Tata Martínez en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta la misma situación que lo Mónaco, ya que él también chocó con el zaguero de Independiente. Y arriba, bueno, la presencia o no de Santiago López o Diego Tarcia, que tuvo un buen rendimiento frente a Racing el pasado domingo. Rey, Vera, que no va a estar el domingo frente a River porque fue expulsado en el partido con Racing. La duda, lo Mónaco o Fedorco, me inclino por Fedorco. Lazo y Damián Pérez o Sporle, que también es duda. Recordamos que tampoco Damián Pérez va a estar el próximo domingo enfrentando a River porque fue expulsado en el clásico. Iván Marcone, Tata Martínez, Felipe Loyola, Alex Luna, Santiago López, Diego Tarcia y Gabriel Ávalos. Recordamos también que en Copa Argentina ya están, por supuesto, casi todos los cruces de octavos de final resueltos. Falta, por supuesto, este, pero ya hay una llave confirmada en cuartos de final, que es la que disputan Central Córdoba de Santiago del Estero a Temperley, y el ganador va a enfrentar a Talleres de Remedio Escalada y Huracán, o sea, el ganador de esta llave para ir a semifinales. Y la otra es la presentación de lo que todavía falta, ¿no? El Boca frente a Talleres de Córdoba, que de ahí saldrá un ganador, y ese ganador tendrá que enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata. La otra, la llave de hoy, como decíamos antes, Godoy Cruz e Independiente. El ganador va a tener que enfrentar en cuarto de final a Vélez Sarsfield, el actual puntero del campeonato. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Recordamos el teléfono de la radio y también tenemos un informe internacional. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Mauritania para frenar la migración irregular a las Islas Canarias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció en la capital mauritana la necesidad de migrantes en España. Aseguró no pretender frenar la migración por completo, sino regular el proceso. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada. Las Islas Canarias, cercanas a la costa africana, son vistas como el trampolín para que migrantes y refugiados lleguen a Europa continental. Desde enero, más de 22.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias, según el Ministerio del Interior. En su conversación con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghassouani, Sánchez dijo que quiere presentar su programa de migración circular entre las dos naciones. La visita de Sánchez a Mauritania es parte de una gira de 3 días por África Occidental que incluye a Gambia y Senegal. Estos son los 3 países de donde parten la mayoría de las embarcaciones de inmigrantes para realizar el peligroso viaje atlántico hacia las Islas Canarias.

deshumanizante. Y es lo que pasa con el gobierno del cachivache, donde no le importa el sufrimiento de los que menos tienen, donde tenemos un presidente que llama viejo meado a los ancianos y respetuosamente maltrata al jubilado, y no le importa, como si él nunca llegaría viejo, y a lo mejor se cumple esa imaginación de él y no llega viejo. Pero sinceramente, se tiene que ser muy poco humano, se tiene que tener poco sentimiento y un tremendo resentimiento familiar para odiar al anciano. Y Milei lo odia al hombre mayor, que indirectamente es un problema familiar, de cómo fue criado, de cómo fue tratado, y entonces, sin darse cuenta, o dándose cuenta, descarga todo su sentimiento de frustración que tuvo en su casa contra la sociedad. ¿Por qué nos tocó este cachivache? Y ahí es donde tenemos que preguntarnos de las fallas propias, de el alquimismo político que no alcanzó, de los errores y yerros que se cometieron durante mucho tiempo, y también de la voluntad de queja habitual para después hacer el reconocimiento histórico que se hace siempre. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal, porque ahora estamos peor. Y no pensaron, cuando fueron a votar a este cachivache, y si pensaron es porque le creyeron, y entonces fueron defraudados, engañados. Y cuando alguien que decía que con una motosierra iba a romper todo, y lo único que ofrecía era luchar contra la casta que nunca nadie sabía quién era, y eso le pareció atractivo a mucha gente, no hay que castigar al votante de Milei, sino preguntarnos por qué fueron a votar a Milei. Y lo hicieron presidente. No es un dictador. Está allí puesto por la voluntad mayoritaria, después de la alquimia macrista, de juntar a todos los que habían perdido. Entonces, la pregunta es un gobierno de perdedores, es el gobierno que perdió, sacó un 30% y juntando los otros restos de que no habían llegado tampoco al objetivo, hicieron una mayoría con los perdedores, y esa mayoría de los perdedores es la que hoy gobierna, aturdida, confundida, donde unos entran y otros salen, donde nadie sabe quiénes son los que lo respaldan, pero en definitiva él sigue haciendo lo que le parece y va perjudicando cada vez más al que menos tiene. Y en la Argentina hay quienes comen salteado y quienes no pueden comer y quienes no cenan de noche. Y a él no le importa. A él le tienen que cerrar los números porque tiene que ser el campeón que bajó la inflación. Y lo que no se da cuenta la sociedad es que la inflación baja porque lo que hay es recesión. Nadie consume porque no tiene para consumir. Entonces, estamos en un verdadero aquelarre donde se protesta, pero se frena allí, en la protesta, hasta que un día la protesta se transforma en algo mucho más fuerte y el 2001 aparezca como más cercano, porque hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias del cachivache, y una cosa es decirlo y comentarlo por radio, y otra cosa es el que lo sufre en carne propia. El que come salteado, el que no tiene para darle comer a sus hijos, el que perdió el trabajo, el que no encuentra trabajo, porque el mercado todo lo va a normalizar, según la idea retorcida de un frustrado matemático. Y el mercado no existe si la economía no funciona. Y la única economía que funciona es la que da el consumo. Y el consumo se logra cuando hay mayor producción y mayor empleo, no cuando hay menor empleo y menor consumo. Esa regla económica no existe. Es contraeconómica, contrafática. Por lo cual, todo lo que dice y todo lo que plantea públicamente el cachivache es una gran macana, es una gran mentira. Que los propios liberales se la están marcando, que dicen, esto no es liberalismo, porque además está haciendo control de la divisa. Si fuera liberal, dejaría que el dólar circulara libremente. ¿Y qué es entonces Milei? Y es un pleitero que se robó ideas de la economía austríaca, se robó ideas del liberalismo y se declaró que era anarquista. Una contradicción viviente. Para nosotros es más simple, es un cachivache. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Habla un viejo de 80 años que es parte de la casta y de los viejos meados. Nosotros somos la casta, pero somos las víctimas de todo este consorcio maligno, inescrupuloso, asesino y satánico que nos están gobernando. Y no está solo el delincuente este psiquiátrico, es un conjunto de seres inmundos, malignos, que son los que están gobernando y vinieron para destruir, hacer mucho, mucho daño, cosa que el país después no se pueda levantar. El pueblo tiene que espabilarse de una vez por todas. Esto no puede seguir así. No va a quedar ni el loro acá, con esta secta satánica que están gobernando. Buen día para Miguel Ángel de Renzi y equipo, Diego Carbone. Habla Oscar de Villa Celina. Bueno, estoy escuchando su editorial, como siempre, todas las mañanas. Y bueno, estaba escuchando la editorial de don Diego. La verdad, es una vergüenza lo que está haciendo este cachivache, Chucky. Es un muñeco maldito por el tema de los jubilados. Quiere eso, está queriendo eso, quiere que los pobres, nuestros propios abuelos quieren que él se muera, que se mueran, que no le falte medicamento, que aparte es una barbaridad lo que le dio el aumento de la jubilación, es un desastre. No tiene palabra este tipo, no tiene corazón, es una limaña, esa es una cigarra, come nomás, come y te vuelve a comer. Así que bueno, muchas gracias por dejarme expresar. Este desquiciado nos va a matar. Nosotros somos dos jubilados que comemos una vez al día. No nos alcanza la plata. Se tiene que ir. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester, programa del señor de Renzi, Enrique Carbone. Usted en el editorial estaba hablando del Día de la Ancianidad y de los derechos, de las pensiones, de los privilegiados, de los niños. ¿Qué estaba hablando? ¿De Cristina, señor de Renzi, también? Porque la NERVU, las jubilaciones otorgadas, ama de casa, tarifa subsidiada. Hablaba de Cristina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, habla Juvenal de Rabayol para el programa de Rensis. Mire, esta es una libertadura. Escúcheme, los paros de 48 horas, de 72 horas son paros parciales. Tiene que ser un paro general e indeterminado. Paro para hoy, hambre para mañana. Tiene que ser indeterminado. Y Los sindicalistas, los sindicatos, son representantes del pueblo trabajador. Yo vivo de mi trabajo. El 99% de la gente que trabaja vive de su trabajo. Somos trabajadores. ¿Y qué hace la CGT? ¿Qué hace la justicia? Por favor, recapacitemos un poco. No nos dejemos llevar por la televisión que maneja todos los intereses de la gente de derecha. La derecha mata, mata, mata. Esa es la solución de la derecha. Hasta luego, gracias. Buen día, de Rensis. Le habla Juan de Morón. Vea, en el Día de la Ancianidad quiero nuevamente hacer un reclamo. En la clínica Agüero de Morón, que corresponde al PAMI, hace 4 meses que no hay ni infectólogo ni urólogo. Es una vergüenza que son 2 especialidades necesarias para los mayores. Este hombre, Javier Milei, es un miserable y es un genocida. Gracias por dejarnos expresar. Pase este mensaje si se puede. Muchas gracias, de Renzi, que siga bien. Hola, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo hace rato que vengo diciendo esto. Ahora tenemos la oportunidad de todos los jubilados, a pesar de que muchos jubilados lo votaron a este imbécil de Milei. Así que ahora tenemos la oportunidad de agarrar y salir a la calle todos juntos a ver qué es lo que va a pasar. Porque si seguimos así, va a llegar un momento que vamos a esperar para cobrar y no nos van a pagar. Así que eso es lo que tenemos en cuenta. Y ya que se de la cabeza eso que la gente va a estar a favor de qué, de este inútil, verdaderamente, esto en vez de ir para adelante va para atrás, como el cangrejo. Gracias, Miguel Ángel de Renzi, por dejarnos expresar. Buenos días. Buen día, Sergio Lanú. Seguimos con el mismo problema. Lo de la CGT son impresentables. Están haciendo, el sindicalista de ATA ya lo dijo, tienen los mismos vicios que la CGT menemista de los 90 y no van a mover un dedo por el trabajador, y no esperan que la sociedad se mueva. Están dejando que la sociedad se muera. Después, en el Parlamento argentino no va a pasar nada, como siempre, están comprados, ¿sí? Y seguimos teniendo los mismos enemigos, ¿eh? Los británicos, los estadounidenses y los judíos argentinos. Otra realidad no hay. Ellos se quieren quedar, esos 3 países se quieren quedar con todo el país y están haciendo todo lo posible porque caiga la población civil. El último estandarte de patria que tiene este país, la población. Hola, buen día, soy Leonardo de Agustín Ferrari, Merlo, y quisiera saber la hora de la concentración del Día del Jubilado y el lugar. Muchas gracias y que tenga buen día con este presidente peón de la mafia, Javier Mafioso Milei. Gracias, buen día. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Diego, decile al oyente el lugar de la concentración y el día y la hora. El lugar de la concentración es en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación. A partir de las 10 de la mañana empiezan a reunirse 10 diferentes agrupaciones sociales de jubilados que funcionan como si fueran sindicatos de jubilados, para iniciar la que después va a ser una marcha hacia la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo para mostrar el repudio de los jubilados a las acciones del gobierno. Dicen que si la ministra Patricia Bullrich no los deja caminar por la calle, igual van a ir caminando por las veredas, pero que se van a desplazar desde el Congreso de la Nación hacia la Casa de Gobierno. Hoy. Hoy a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Noticias por Radio Belgrano, Enrique. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 y 5 la Argentina, 6.8 la temperatura, 6.8 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. Comenzamos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri, los dos cabezas del mal en la Argentina, volvieron a reunirse en la Quinta de Olivos en medio de las constantes tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO. El segundo encuentro en menos de dos semanas se dio luego del partido fundado por Macri no acompañara al oficialismo en el decreto que otorgó 100.000 millones de pesos para fondos reservados de la CIDE. El mandatario nacional recibió al líder del PRO para cenar en la Quinta de Olivos en un encuentro concertado a último minuto. Se ve que ellos tienen para comer, no como a los jubilados que le niegan el aumento, que como dijo hace un ratito una señora, una oyente, en la tanda de mensajes, tiene que comer una sola vez al día. La idea de invitar a Macri a una nueva reunión a sola buscó bajar la tensión que se acrecentó en los últimos días con el voto en contra a los fondos de la CIDE. Hay una mezcla de ingratitud con gente confundida. Lo hemos visto claramente. No son traidores, son ingratos, analizó el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada tras el posicionamiento del PRO. Y ahora se da esta noticia, ¿no? Van y vienen, porque en definitiva, tenga en cuenta esto, para el año que viene, van a terminar yendo juntos para tratar de hacer la mejor elección posible y derrotar al peronismo, que es el único objetivo que tiene. Y además, el segundo objetivo es hambrear al pueblo, como lo hicieron cuando estuvo Macri como presidente y como lo está haciendo ahora con este desquiciado que tenemos en el poder. Sigue la crisis en La Libertad Avanza, que tiene grietas por todos lados, ¿no? Como el Titanic. Bueno, así está la Libertad Avanza. En medio del escándalo por la visita de un grupo de legisladores libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza, ocurrida el 11 de julio pasado, de la cual estaba informada Patricia Bullrich, aunque diga que no, y que fue acicateada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que algunos desde el peronismo, o diría más bien del kirchnerismo, como el senador Mayans, están alentando la posibilidad de unir a esta impresentable a una alianza para ir el año que viene en las elecciones. Lamentable todo. La diputada nacional Lourdes Arrieta se adelantó a la reunión del bloque de La Libertad Avanza, que iba inexorablemente a resolver su expulsión, y conformará un monobloque, que atento porque esto es fuerte, que se llamará Fuerzas del Cielo Espacio Liberal. Sigo apoyando las ideas de La Libertad, seguiré apoyando a mi presidente Javier Milei, pero no puedo estar en un espacio donde no hay siquiera una consideración por la agenda del presidente, argumentó en una tumultuosa ronda de prensa que se desarrolló en la puerta del Palacio Legislativo minutos después de que presentara una nota a las autoridades de la Cámara Baja informando sobre la creación del monobloque. Voy a seguir apoyando los proyectos del Poder Ejecutivo, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a hacer. Una cosa son los proyectos realmente del presidente y otros son los que quieran agregar los diputados del oficialismo, dijo finalmente la diputada, que ahora va a ser un monobloque que se va a llamar Fuerzas del Cielo Espacio Liberal. Argentina da para todo, y el Congreso mucho más. Diputado define si forma una comisión investigadora sobre los legisladores libertarios que se reunieron con genocidas. Tanto la oposición, que está tan laxa, ¿no? Está haciendo la plancha hace tiempo y no hace absolutamente nada para frenar todos los deseos de poder absoluto del desquiciado. La Cámara de Diputados debatirá hoy si conforma una comisión para investigar a los diputados libertarios que se reunieron en el penal de Ezeiza lucha con represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada por las 14:30 por la presidenta de ese cuerpo, Silvia Lospenato, del PRO. Se olvídense que se va a confirmar absolutamente nada y esto pasará a ser en poco tiempo un episodio más en la Argentina. El organismo parlamentario se reunirá luego de que la diputada Lourdes Arrieta, cuya expulsión del Bloque de la Libertad Avanza se discutía en la noche de ayer y finalmente se evitó expulsarla porque ella misma presentó la renuncia, como decían antes, y filtra unos chats donde se sugiere que se presentarían proyectos para lograr la libertad condicional de represores condenados de delitos de lesa humanidad. Los condenados por esos delitos no tienen el beneficio de la prisión domiciliaria que les correspondería por tener más de 70 años, como es el caso de las personas condenadas por otros delitos. La controversia se desató el pasado 11 de julio cuando 6 diputados de la Libertad Avanza concurrieron al penal de Ezeiza en una visita organizada por el legislador libertario Beltrán Benedit. Por estas cosas, a estos diputados no les pasa nada, porque un diputado mostró el seno de su pareja, fue expulsado inmediatamente. La doble moral de la derecha siempre vigente en la Argentina. A las 7:10 nos vamos cerrando con el deporte y una muy mala noticia porque sigue la violencia en el fútbol. Atención Bullrich, ministra de Seguridad, escuche esta noticia a ver si la soluciona definitivamente. Chacarita cayó por goleada ante San Martín de San Juan 4-0 por la 29ª fecha de la Primera Nacional como visitante y al llegar a Buenos Aires varios jugadores del plantel se encontraron con las ruedas de sus autos pinchadas. La barra brava del club atacó los vehículos de los futbolistas a modo de mensaje para hacer notar su descontento con el momento que atraviesa la entidad rojinegra. El funebrero había logrado luchar por el ascenso en el año 2023, pero quedó a las puertas del conseguirlo. Actualmente la realidad que vive la institución es completamente distinta. Con 9 jornadas restantes por jugarse, los dirigidos por Manuel Fernández se ubican a solo 4 puntos del descenso en la zona A, puesto que ocupa Talleres de Remedios de Escalada. El capitán del equipo, Víctor Figueroa, habló ayer de los lamentables hechos en declaraciones periodísticas y dijo: cuando llegamos a Buenos Aires muchos de los chicos tenían la rueda de los autos pinchadas, hay muchos jóvenes poniendo la cara, a ellos estas cosas nos afectan y nos suman, exclamó Figueroa. Realmente lamentable en un país donde tenemos una ministra de seguridad que dice que baja el delito y no sé cuántas estupideces más, pero no se ocupa de realmente importante en la República Argentina. 7:12 en la Argentina, 6:8 la temperatura, 6:8 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Diego, hoy se cumple un nuevo aniversario de la partida de este mundo de un defensor de los derechos humanos y de los pobres y símbolo precisamente de la Iglesia de los Pobres. Había nacido Monseñor Elder Pessoa Cámara en Fortaleza el 7 de febrero de 1909 y murió en Recife el 27 de agosto de 1999. Defensor de los derechos humanos, figura de la teoría de la liberación y fue uno de los miembros de la reunión en la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, defensor de los derechos humanos, enfrentó a la dictadura militar de Brasil, una de las más sangrientas, y premio Nobel de la Paz, 4 veces nominado y nunca se lo otorgaron en el lugar donde dan ese premio, pero la Iglesia Católica también lo dejó de lado y a su alrededor se reunieron todos los jóvenes curitas que defendían sus propósitos. Trabajó en las favelas, las villas de emergencia de Brasil, y decía de sí mismo: ¿quién soy yo? Espiral de violencia, la rebelión de los economistas, revolución de los no violentos, una iniciativa a la Iglesia y el desarrollo de América Latina para llegar a tiempo en la lucha contra la pobreza, la abundancia y la solidaridad. Doctor honoris causa en una docena de universidades, decía Elder Cámara. Cuando le doy de comer a los pobres dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué no tienen para comer dicen que soy comunista. Elder Cámara, un religioso defensor de los derechos humanos, de los más débiles, un inmortal que merece la pena ser recordado, porque justo hoy, en el día de su muerte, los jubilados hacen una marcha por sus derechos, pero no tienen quien los defienda. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Una noticia que es preocupante: hay paro de los médicos cardiólogos. Ojo con esto. ¿Qué decís, Miguel? Buen día, cuidado con el corazón. En el año 1821, un día como hoy, San Martín crea la Biblioteca de Lima y dona su propia biblioteca personal, compuesta por alrededor de 800 libros que él había ido comprando a lo largo de su vida. Y ese mismo día decreta la supresión de los servicios en América. Acabó con los yaconascos, la mita, encomienda, los pomos y todo tipo de tributo y trabajo servil. Es decir, se puso a liberar a los pobres de la explotación, pero los pobres de acá, de América, los nativos. También, un día como hoy, el 28 de agosto de 1963, en Estados Unidos, de Norteamérica, ante más de 200.000 personas en Washington, se escuchó esta frase: tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y hará realidad el verdadero significado de su credo, que todos los hombres han sido creados iguales. Solamente en su sueño más delirante, Luther King imaginaría que a menos de un siglo, de medio siglo, un ciudadano negro nacido en Honolulu, llamado Barack Hussein Obama II, sería electo presidente. Tampoco yo creí que algún día el presidente de los argentinos podría llegar a ser un loco. Aunque hace 58 años, en 1966, también un día como hoy, aún promediando el mandato del presidente Obama, aquí en Argentina el gobierno militar de entonces suspende por bando militar el derecho de huelga. Ahora parece que estamos volviendo otra vez a revivir y potenciado. Pero, compatriotas, como lo vengo haciendo todos los últimos días miércoles, quiero hablar de la actualidad. Vivimos para la miércoles. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados, como nos enseñara Discépolo en su inmortal Cambalache, porque parece que estamos rodeados solamente de basura, de chorro, de políticos rateros. Pero ahora les voy a contar lo que me pasó desde el inicio de esta semana. Este lunes por la mañana asistimos al homenaje frente al monumento a José Gervasio de Artigas por el aniversario de la independencia de la Banda Oriental, que fue el día 25 de agosto de 1825. Y por la tarde asistimos invitados al acto organizado en la Embajada del Uruguay, una delegación del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, integrada por los académicos Alberto Gelicatilo, Cristina Vega, Ricardo Cigar Fogliani, Pablo Vázquez y yo. Lo anecdótico fue que al estar en plena reunión me percaté que no tenía mi celular. Pensé, seguramente lo dejé en el auto. A la salida comprobé que no. Bueno, se quedará en casa, aunque estaba seguro de haberlo llevado, pero cuando llegué tampoco. Chao, me dije, lo perdí, no me di cuenta, o me lo robaron. Pero no, me dije, es imposible, ahí en esa reunión. Mi señora me dice, te llamo yo ahí al celular, a ver si está tirado por algún lado de aquí, no escuchamos nada. Fui hasta el coche, esperé que vuelva a llamar a mi mujer y nada. Chao, me dije, olvídate de ese teléfono. Cuando vuelvo a casa, Marta me dice, alguien me atendió y me dijo que había encontrado el celular, me dejó su número de teléfono. Y entonces leo 02699XXXX. Y dije, pero se trata de un teléfono de afuera. Busqué y sí, es un teléfono de Río Gallegos. Volví a llamar a mi celular y me atendió. Hablé con él, me dio su nombre y dirección. Previamente, como en el protector de cuero de mi teléfono llevaba tarjetas, este personaje me había enviado un mensaje de texto preguntando si yo había perdido un celular. Ayer a la mañana conocí personalmente un muchacho de la edad de mi hijo, se llama Martín Pertusi, me lo dio y se negó a hablar siquiera de compensación. Conversamos. Me contó que es muy amigo de Ciro Pertusi, el cantautor de la banda Ataque 77 y otras bandas. La diferencia es que uno es Pertusi con S y el otro con C en la última sílaba. Conocí a un argentino de los nuestros. Es de Río Gallegos, pero hace varios años que trabaja aquí repartiendo encomiendas con su moto. Un cuarentón, humilde y trabajador, un hombre con mayúsculas, un argentino honesto, una rara avis. A cada uno que le cuento de ayer me dice, no, increíble, qué suerte tuviste. Aunque pienso, no es suerte. No se trata de una cosa rara. Es un muchacho argentino, un ciudadano como debemos ser todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo en esta bendita tierra. Les conté a ustedes que hace unos meses, a fines del año pasado, me robaron el celular unos motoqueros. Uno saltó, bajó con un revólver, me apuntó, se lo di. Pero la gran mayoría de los mal llamados motoqueros se comprueba que son muchachos que trabajan honradamente. Y hoy yo tengo un nuevo amigo, se llama Martín. Quedamos en conversar sobre el país, sobre nuestro pueblo, de nuestros problemas y necesidades. Y vamos a trabajar de ahora en más unidos, juntos, por un país mejor para todos. Mejor para mí, mejor para ustedes y también mejor para Martín Pertusi. Queridos compatriotas y amigos, quiero con este ejemplo representar y representarme que no todo está perdido, no todo es basura, no todos son locos. Tenemos que tener fe en nosotros mismos, fe en nuestros hijos, en nuestros nietos. No son tontos, no ser tontos, pero realmente confiar, reconfiar en nosotros mismos, porque este pueblo es un pueblo maravilloso. La mayoría, cuando salimos a la calle, podemos dar la espalda al que viene detrás nuestro, porque si no, no se podría salir a la calle, no se podría andar. Está peligrosa. Las malas acciones las vemos a cada rato por la televisión, nos enteramos de que han asaltado, de que roban, pero son los menos, son una minúscula minoría desesperada y que ha caído en la delincuencia por falta de trabajo, ha caído en el vicio porque no tienen otra cosa que hacer. Yo he comprobado de que, como Martín Pertusi, existen y van a seguir existiendo argentinos de ley. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:25 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado de los oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi. Le habla Pedro de Colegiales. De Renzi, todo lo que usted está diciendo es verdad, pero usted se equivoca, porque usted no habla del verdadero cachivache. Y Milei es presidente y la gente lo votó por el desastre que hizo el verdadero cachivache. Y el verdadero cachivache es Alberto Fernández, que en vez de gobernar usaba la casa, la Quinta de Olivo, como si fuera un cabaret. De Renzi, eso es un cachivache. Ese es el verdadero cachivache de Renzi. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, hace desde que yo era muy chiquita que escucho la problemática de los jubilados. Viví todo cuando pasaba lo de Norma Pla y era muy joven. Y lamentablemente me va a tocar jubilarme en el peor gobierno de la historia de la democracia, con el cachivache. Así que bueno, no me siento nada feliz porque me voy a jubilar donde mis aportes van a ser mucho más bajos que los que eran antes, así que eso va a influir en mi jubilación. Me gustaría saber cuándo es la marcha y a qué hora. Bueno, un beso grande para todo el equipo, para Diego, Silvia de Palermo. Besos. Buen día, Miguel. Juan de Cañuela. Hermoso todos los derechos que se propusieron o que logró Evita. Pero, ¿qué gobierno de los que se dicen peronistas hizo eso? Ninguno. Se dedicaron solamente al bolsillo de ellos. Hicieron algunas cositas así laterales, pero nada más. Por eso estamos como estamos. Y la falta de educación, el llegar a la política solamente por el poder, ese maldito egoísmo, esa egolatría que tienen todos los políticos, la mentira que los tienen adentro de hacerse llamar peronista y son una porquería de gente. Entonces eso llevó a que este tipo esté en el gobierno, y este tipo es un lumpen de la élite global, del empresariado, de la masonería, de Inglaterra, de Israel y de los yanquis. Buenos días. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo. Carlos de La Plata. Hoy es el momento de demostrar lo que usted permanentemente está diciendo, que esto no sea un libro de queja, sino de acción, de propuesta para la acción. Hoy es una obligación de todos los jubilados, todo eso que todos hablaron, de estar en la Plaza de Mayo para ir y demostrar con la unidad y la organización que nos merecemos el repudio al veto de ese mísero aumento a los jubilados. Hoy es obligación de todos los que permanentemente hablamos estar en el presente en la Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, compañero de Renzi. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, la gran concentración es a las 15 horas en el Congreso. Esto lo digo porque Diego dijo recién que a partir de las 10 de la mañana, sí, a partir de esa hora seguramente estén las agrupaciones y los organizadores, pero estamos viejos, no podemos ir desde las 10 hasta las 17. Así que creo, por favor, aclaren esto, que es a las 15. Bueno, y nos vemos, ¿eh? Vamos todos para allá, despacito y empujando. Abrazo fuerte y gracias por lo que hacen. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Tengo una gran decepción con el senador Mayán, que realmente me caía bien. va haciendo de Formosa con sus dichos de empollar al huevo de la serpiente esta señorita Victoria Villarruel, diciéndole compañera y que tenemos que conversar, que quiere establecer nuevamente la triple A contra los hijos y nietos de los montoneros, o acaso cree que son todos guerrilleros los de la Cámpora, por ejemplo, un delirante absoluto que trabaja para la división, en definitiva, porque enfrentó a la líder diciéndole que la quiere mandar al psiquiátrico a Cristina. ¿Por qué no es coherente mejor él? Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. ¿Vos sabés que estaba escuchando a Maduro antes de ayer? Y tenía un libro de Jaureche, que hablaba sobre Perón. Y decía Maduro, así se debe gobernar. Acá está la clave para gobernar, ¿eh? Mirá. Así que el que nos puede salvar a nosotros únicamente es un militar, que haga lo que hizo Perón o que intente hacer lo que hizo Perón. El civil no sirve, el civil sirve para robar, el civil es ladrón. Y ya lo he demostrado en todo esto que nos gobierna. Así que espero que algún militar, con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, tome el gobierno y haga algo por los argentinos, que son los únicos que... Patriotas, los únicos que pueden hacer algo por la gente. Bueno, un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 grados la temperatura, 7 de la mañana, 31 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Nuestros artistas de ambos sexos siempre le cantaron a la patria grande. Y Ramona Galarza no dejó de ser una de esas y le cantó a su terruño con ese hermoso tema que se llama Alma Guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá tras el crisol del Bumbaracá, su pena y su andar convierte en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial. Diciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Cada Camioneros firmó una paritaria que duplica lo que autoriza habitualmente trabajo. Veremos qué pasa si homologan o no el aumento. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay un informe internacional esperando. Enseguida estamos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 5 muertos en España y 1 en Rumanía por el virus del Nilo Occidental. Crece la preocupación por la circulación del virus tras la notificación de 2 nuevas muertes este lunes en la provincia española de Sevilla. ¿Te da miedo por la noche, cuando vamos por la tarde, noche, cuando más mosquitos hay? Me echo toda mi protección. Esto eleva a 6 el balance de víctimas mortales en Europa a consecuencia de la picadura del mosquito este verano. Los mosquitos se detectaron en las localidades cercanas al río Guadalquivir como Coria del Río. Se ha extendido a Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba y Extremadura, donde hay 3 casos confirmados. A principios de mes, los vecinos de Coria del Río reclamaron medidas de protección más eficaces. Además de en España, Rumanía también ha notado una propagación del virus. Una persona ha muerto y 22 han sido infectadas por el mosquito desde principios de verano. El 80% de los infectados no presentan síntomas y el riesgo de desarrollar una forma más grave de la enfermedad es poco común, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS también dice que las personas por encima de los 50 años y los pacientes inmunodeprimidos son quienes corren mayor riesgo. Sanidad apunta a soluciones basadas en la biodiversidad y en los tratamientos contra la larva del mosquito a desarrollar a principios de año en las plantaciones de arroz. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 37 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7 grados la temperatura en la capital federal. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es evidente que los intereses liberales se cruzan. La Nación, que defiende la postura de Mauricio Macri, está atacando a Milei porque Milei no le da juego al macrismo. Y entonces empiezan a publicar cosas desconocidas, como esto de la facturación que le habría, facturación trucha, que le habría hecho Milei a Scioli por la provincia de Buenos Aires, cuando Milei le facturaba a la provincia a pedido, según el diario de la Nación, de un acuerdo hecho con Scioli. Es decir, facturas trucha, adulterar cifras y facturaciones de servicios no prestados. Y esto ocurre porque le están pidiendo una inserción para el macrismo y sobre todo la hermana no quiere que aparezca el macrismo rodeándolo a Javier, y entonces hay un rechazo constante y permanente y no le quieren entregar ninguna concesión, y al revés, la hermana está armando en Capital Federal su partido de La Libertad Avanza y le está quitando gente al PRO. Así que hay que estar atento en esta lucha de liberales, porque como la Nación defiende los intereses de Mauricio Macri, ya salió a escracharlo a Milei con facturas truchas, cuando no era presidente, por supuesto, de el entonces economista. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos pasan de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, señor de Rensis. Es lamentable cómo hay gente que no sabe interpretar lo que usted dice cuando se refiere al cachivache de Milei. Es que nos está llevando a la ruina total, a la miseria. Nos está llevando a ser África en muy poco tiempo, a ver los niños muriéndose por las calles tirados y todo eso. En cuanto sí, Alberto fue un inútil. Pero en cuanto a eso de que la Casa de Gobierno era un prostíbulo, Milei no está muy lejos. Primero Fátima Flores, haciendo pantominas, payasadas con Fátima Flores, subiéndose al escenario, besuqueándola. Ahora Yuyito González, y vaya a saber cuántas otras más. Milei va por el mismo camino, para el señor que acaba de decir recién lo que dijo Alberto Fernández. Hasta que no reconozcamos que son todos corruptos y ladrones, hasta que no empecemos a manejarnos con la verdad, hasta que no empecemos a dejar de encubrir, nos va a ir como nos va, y peor todavía. Que tengan todos un buen día. Y a Miguel Ángel y equipo, habla Ángel de Montegrande. Mira, Miguel Ángel, es necesario que el pueblo pase por este sufrimiento, porque tienen que aprender a valorar un montón de cosas. Que cuando hay gobiernos que los protegen y los ayudan, los insultan, los rebajan. Y cuando hay gobiernos así tiranos, son felices. Yo creo que un poco el ser humano es hijo del rigor. Esperemos que el pueblo reflexione y que no vuelva a votar de vuelta estas cosas, este tipo de gobierno, esta gente que no sirve para nada. Y la dirigencia sindical está callada, se ve que le habrán mostrado algún carpetazo, porque no habló más la CGT. Se quedaron mudos. Esperemos que alguna vez cambie y espero que pasen el mensaje. Sí, Inés de Ramón Mejía. Bueno, aquí el único camino es la lucha. Siempre el único camino fue la lucha. Pero, por ejemplo, los maestros o profesores a los alumnos directamente no les imparten la enseñanza de que ellos son nuestros empleados administrativos, que el poder está en nosotros y que nosotros le pagamos el sueldo a ellos y que podemos decirles a un costado, renuncia, todos unidos, ojo, aprender a luchar. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Mi ley de la libertad avanza, pretende que no se gaste más de lo que entra y lo debe hacer no gastar lo que no tiene, compensación, como los viajes que hizo, 11 viajes que hizo al exterior sin ninguna compensación. Hace una economía de recesión, ningún país tiene recesión, tiene déficit fiscal cero, por el contrario, crear unas condiciones para el desarrollo. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos para entender por qué el voto ciudadano puso a quien puso para que se siente en el sillón de Rivadavia. Cuando la elección, porque fue hecho con la libertad de poder sufragar por quien cada uno creía que había que hacerlo, lleva a la determinación del pueblo a votar a quien votó, no hay que preocuparse por el que eligió, hay que preocuparse por qué lo eligió. Y hay que preguntarse, entonces, si alcanzó las 4 o 5 pavadas que Milei dijo en la campaña para entusiasmar a un electorado, o si simplemente, como no habían cumplido los anteriores, la expectativa que se tenía, entonces se tomó esta determinación. Lo cierto es que ese voto, que es irreversible, hizo realidad que un cachivache hoy tenga a la Argentina al borde del desquicio en apenas 6-7 meses de gobierno. No hay una sola medida que se pueda aplaudir de quien mandó las reservas de oro al exterior, aumentó en 80.000 millones la deuda externa de dólares, frenó la coparticipación a las provincias, detuvo la obra pública, dejó cesantes a una enorme cantidad de trabajadores, la construcción, que es la que más se mueve, perdió 70.000 puestos blancos de trabajo y 200.000 entre los que no estaban blanqueados. En poco tiempo hizo un verdadero desastre sin que todavía la sociedad se haya dado cuenta de lo que hizo cuando lo eligió. Porque todavía aquel que lo votó no entró en el grado de madurar y decir qué hice. Al contrario, no se escucha a nadie que haya dicho lo voté, me equivoqué. Y están sufriendo, igual que todos los que lo votaron y los que no lo votaron, el desastre administrativo del proyecto del cachivache. Ahora, ¿la solución cuál es? Porque se ungió con el voto ciudadano a un presidente con un mandato, con un tiempo. Pero no alcanzó eso. Después el Parlamento, donde están todos, le dio amplios poderes y libertad de hacer y deshacer a alguien que estaba más para una revisación médica que para amplios poderes. Sin embargo, los legisladores le dieron amplios poderes. Entonces, ¿a quién sentamos en el Parlamento? ¿Quién los eligió? Sabemos quién los votó, pero ¿quién los eligió? Y ahí entonces viene la pregunta de cómo surgieron, sobre todo los que hoy son oposición, y nos vamos a dar cuenta que se eligieron en una oficina 4x4, con el dedo de Cristina o con la determinación de 4 personas o 5, y es lo que tenemos. Bueno, ahora en noviembre hay elecciones en el Partido Justicialista y obviamente veremos cuánta voluntad tiene el afiliado de ir a votar y veremos cuál es la realidad que se quiere cambiar. Y además veremos quién se presenta y qué listas se aceptan que compitan. Bueno, todo eso está allí. Mientras tanto, Alberto Fernández figuraba como presidente del Partido Justicialista, en esa manía que tiene el peronismo de colocar a cualquier presidente que llega como presidente del partido, en esos absurdos que se hacen, donde justamente cuando se es presidente de la República lo que menos se tiene es tiempo para atender un partido. Bueno, todo esto, ¿alguna vez lo van a revertir? ¿O estamos esperando el próximo presidente para entregarle también la presidencia del PJ. ¿Alguna vez se pondrán los pantalones largos los congresales del Partido Justicialista y se dejarán de joder? ¿Alguna vez en serio van a organizar el justicialismo o no? FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Por eso, Perón creó un movimiento y no un partido. El movimiento, como lo dice su palabra, está en actividad, se mueve. Es un hecho revolucionario en sí mismo. El partido fragmenta, divide en parte. Por lo tanto, lo imprescindible es que el movimiento que tiene vida tenga conducción. Y lo que no hay es una conducción del movimiento, no existen. No hay referencias a las que se puedan acudir para conducir el movimiento. Los que creyeron que Cristina lo podía hacer, Cristina ni siquiera está conduciendo el kirchnerismo. Entonces, hay cosas que están pasando a la vista de todos, sin que nadie se dé cuenta de la chatura dirigencial y de la falta de liderazgo. No hay quien aparezca. Entonces, tenemos que entender que mientras esto no se resuelva, mientras el conjunto no se dé cuenta que tiene que trabajar en un equipo sobre una idea, sobre una doctrina, sobre una planificación, es muy fácil decir lo que hay no sirve. Y la gente dice, ¿y con quién lo reemplazamos? Y no hay nada. Entonces, pónganse a trabajar, pónganse en serio a construir una alianza necesaria e imprescindible para reemplazar lo que hay, para que la gente empiece a creer. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. El querido Fidel Pintos, un actor de raza en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 28 de agosto y murió en la misma ciudad el 11 de mayo de 1974. Fidel Pinto fue una de las grandes figuras del espectáculo, tanto en el cine, el teatro y la televisión. Inmortalizó el personaje del sanatero. Pero esa palabra, sanata, no existía y tiene una anécdota. Nació en una reunión en la casa de los queridos Dicepolín y de su hermano Armando. Dicepolín era un pibe y Armando armaba todas las semanas una reunión de intelectuales en su casa, a la que venía un señor que era un carniza del barrio, que de apellido Sanata, porque estaba enamorado de la única mujer que era la reunión, una poetisa, y cada tanto quería intervenir en las conversaciones, pero no sabía qué decir y decía cosas incomprensibles. Siendo discípulo, ya un famoso escritor y actor, una función en el Teatro Astral, se le enfermó la contrafigura. Y a media cuadra del Teatro Astral, en Montevideo y Corrientes, estaba una confitería, La Paz, donde paraban todos los actores sin trabajo. Fue ahí a buscar un reemplazante. Ninguno se animó y del montón salió Fidel y le dijo, yo. Y le dijo, bueno, Fidel, pero ¿tenés idea? La vi tres veces la obra. Y fue y salió al toro, sin libreto, sin nada. Y en un momento que estaban los dos solos en el escenario, hasta ahí todo venía bien, en mitad de la escena, Fidel no sabía qué decir y empezó a decir cosas incoherentes. Discépolo se tentó, lo abrazó y le dijo despacito al oído: hijo de tu madre, estás haciendo sanata, en referencia a aquel señor sanata que decía cosas incomprensibles. Y el término quedó para siempre en la historia y figura en la Academia de las Palabras, en el libro de la Academia Española, en el diccionario, como sanata, forma de decir cosas incomprensibles. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Para no hacer sanata, ¿tenés música? Tengo música porque en un día como hoy tenemos que recordar a los grandes nuestros, y qué mejor que Don Atahualpa Yupanqui para que le cante a nuestra tierra querida. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Se acercan las noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción. Basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 en punto de la mañana en la Argentina, 7 grados la temperatura, 7 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad. Segundo y último resumen de noticias para de Rensis ayer y hoy por 650 Belgrano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un reclamo de Tucumán contra una sentencia de la Corte de esa provincia que declaró inválidas una serie de artículos de la Constitución Provincial de 2006, entre ellos el que habilitaba la introducción de residuos peligrosos en su territorio. En este caso, los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán promovieron una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra Tucumán para que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución Provincial incorporadas en la reforma de 2006. Fundamentaron su pretensión en que la convención constituyente respectiva había actuado fuera de su competencia al incorporar temas cuyo tratamiento no había sido habilitado por la ley local que declaró la necesidad de la reforma. Agregaron que varias de las modificaciones eran contrarias a la Constitución Nacional. La Sala 2 de la Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia admitió la legitimación de los actores e hizo lugar parcialmente a dicha demanda. Y se siguen peleando entre ellos, ¿eh? En este caso, el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando no hay plata para los jubilados. ¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la CIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarro a un abuelo y me pregunta, ¿va a haber aumento para nosotros? Y yo le digo, no, no hay plata. Y para Santiago Caputo hay 100.000 millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones, expresó Paoltroni en declaraciones periodísticas. El legislador libertario sostuvo además que Caputo le está haciendo cometer errores al presidente y adelantó que cuando se discuta el DNU de la CIDE en el Senado va a votar en contra de punta a punta. Es coherente con nuestras ideas y el mandato popular, señaló. El legislador formoseño dijo que los soldaditos de Caputo lo atacan en las redes sociales por sus críticas al funcionario y por su postura de no respaldar la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. El Papa recibe por primera vez a la cúpula de CGT, de la CGT, preocupada por las políticas de Milei. El encuentro será el 16 de septiembre y algunos nombres confirmados de la delegación son los de Héctor Daire y Pablo Moyano, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, entre otros. Referentes de la conducción de la CGT serán recibidos por primera vez por el Papa Francisco en el Vaticano el mes próximo, ocasión en la que los sindicalistas le entregarán un documento que expresará su preocupación por las políticas económicas del presidente Javier Milei. Según trascendió, el encuentro se concretará el 16 de septiembre próximo y algunos nombres confirmados de la delegación segmentista son los dos secretarios generales, Héctor Daire y Pablo Moyano, además de Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Maya Volkovinsky. entre otros. La mayoría de ellos ya tuvieron audiencia con el sumo pontífice, pero por separado, por lo que esta será la primera vez que Francisco recibirá una comitiva con varios líderes cegetistas. Nos vamos con el Red Deporte para señalar lo que se viene en la Argentina, que es la 13ª fecha del fútbol de la Liga Profesional, que va a comenzar este fin de semana con varios encuentros más que importantes. Por supuesto, sobresale el clásico en Avellaneda entre Independiente y River. El viernes 30 de agosto a las 19 en Junín, Sarmiento Lanús dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Nicolás La Molina. A las 21 en Santa Fe, Unión Deportivo Riestra, Nicolás Ramírez el árbitro, Darío Herrera en el VAR. El sábado, 15 horas, Defensa y Justicia Barraca Central dirige Pablo Dóvalo, cuando no, el VAR a cargo de Lucas Novelli. A la misma hora en Rosario, Newell's Old Boys, Belgrano de Córdoba, arbitraje de Andrés Merlos, Germán Delfino en el VAR. A las 18 en Córdoba, Talleres Estudiantes de La Plata, lo dirige Fernando Espinosa. Juan Pafundi estará a cargo del VAR. A la misma hora en Liniers se presenta el puntero del campeonato, Vélez, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Lo va a dirigir Pablo Echavarría. Salomé Di Iorio estará en el VAR. Y a las 21 en la Bombonera, Boca Rosario Central, va a dirigir Jorge Baliño el VAR a cargo de Silvio Truco. El domingo 1 de septiembre, 14:30, en Vicente López Platense San Lorenzo, árbitro será Ariel Penel, el VAR a cargo del polémico Mauro Viliano. 14:30 también en Parque de los Patricios, el otro puntero Huracán frente a Tigre, dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Hernán Mastrangelo. A las 5 de la tarde en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente River, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Héctor Paleta. A las 19 en Tucumán, Atlético recibe a Racing, lo dirige Fernando Echenique, el VAR a cargo de Andrés Merlos. Y a las 21 en Banfield, enfrenta a Instituto de Córdoba, el árbitro será Nazareno Araza, el VAR a cargo de Jorge Baliño. El lunes 2 de septiembre en La Plata, Gimnasia y Grima, frente a Argentinos Juniors, a las 5 de la tarde, el árbitro será Sebastián Martínez, el VAR a cargo de Fernando Espinosa. Y a las 19 en Mendoza, Godoy Cruz frente al Central Córdoba en Santiago del Estero, lo va a arbitrar Darío Herrera, el VAR a cargo de Nazareno Araza. 8 y 6 en la Argentina, 7 grados la temperatura, 7 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad. Estamos por terminado el segundo y último resumen de noticias para el día de hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El momento económico con Carlos Ríos. Ya está todo jugado, no hay mucho por investigar, no hay mucho por agregar, porque las reservas de oro ya no están en el país, los créditos internacionales están cortados. ¿A dónde salimos a mangar?, dice el ministro de Economía. ¿Vos sabés a dónde se puede salir a pedir algo de préstamo para la Argentina? Mira, yo creo que en primer lugar, a propósito de lo que vos denunciaste o que vos hiciste mención a la denuncia del diario La Nación respecto a las facturas truchas emitidas por Javier Milei Paraciol en su momento, y en general cuando analizamos la economía política, nunca tenemos que perder de vista lo que está pasando en el contexto internacional y en parte de lo que vos mencionás, en donde es evidente que crecen los factores de guerra empujados por la lucha entre los imperios, una lucha a muerte por la hegemonía, por quién se queda con la tajada principal de la torta. Esto explica en gran parte la lucha entre truhanes acá en nuestro país. Tenemos que tenerlo en cuenta, ya que somos un país dependiente y como tal, la disputa entre varias potencias imperialistas quieren quedarse con la enorme riqueza que tenemos. El gobierno de Milei trata de subordinarnos e integrarnos, como parte también el pedido, los los pedidos que está haciendo de integrarnos, pero como un felpudo, al eje que forman ingleses, yanques e israelíes. Esto exacerba las contradicciones entre los poderosos del mundo y tiñe todo lo que sucede dentro de nuestro país. Por tal razón, no solamente tenemos una crisis económica y social, sino que hay una verdadera crisis política fuera y dentro del gobierno. Y la disputa externa entre los imperialismos y los grupos monopólicos que mencionamos se expresa también dentro de nuestro país. Y además, a propósito de lo que hablábamos recién, nunca hemos visto tanta y tanta mentira y falsedades difundidas por el propio gobierno, que además cuenta con medios de comunicación canallas y ensobrados para difundirla. Mirá esto, el presidente Milei, a propósito del tema de los jubilados, ha calculado que la nueva ley de movilidad jubilatoria que dijo va a vetar costaría un 62% del PBI, que si fuera cierto supondría nada menos, como lo dijo muy suelto de cuerpo, 370.000 millones de dólares. Con toda razón, Miguel Ángel, el periodista Jorge Fontevecchia llamó a Milei en una nota de hace unos 4 días un degenerado matemático por lo ridículo y absurdo de sus cálculos. Guarda con este tema, porque Caputo también nos miente a todos en la cara. Lo dijo que ya tenía cubierto los vencimientos hasta junio del año que viene y no pudo, y en la realidad no pudo girar lo que prometió. Luis Toto Caputo y el presidente habían anunciado, no sé si te acordás, a mediados de julio, que habían depositado en un banco de Nueva York a modo de adelanto los dólares para el pago de deudas que vencerán en enero del año que viene. Pues bien, resultó que esto es otra burda mentira más a las que nos tienen acostumbrados. Con lo cual, el llamado mercado y todo el mundo quedó advertido que no hay dólares en las reservas y en realidad tenemos un rojo, tenemos una deuda en las reservas netas de 6.000 millones de dólares. Queda claro, a pesar del verso, el rey está desnudo. La situación es muy grave, Miguel Ángel, y ya han demostrado que no tiene ningún tapujo para echar mano a cualquier recurso, con tal de hacerse de los dólares que necesita y que los han dilapidado sistemáticamente. Echan mano, lo volvemos a advertir, y no somos los únicos, echan mano tanto sea los encajes en los depósitos de ahorristas en dólares, a las reservas de oro a las que te referiste, a los adelantos depositados por el blanqueo de capitales, entre otros recursos que no le pertenecen. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Dónde han ido a parar tantos recursos? Es para sostener la bicicleta financiera, pagando el tributo que exige el capital financiero, la deuda externa, los oligopolios que tienen en sus manos lo fundamental de la producción y el comercio, los grandes terratenientes, todos los parásitos que gracias a la política de Milei se roban el esfuerzo productivo de nuestro pueblo, de los trabajadores. Bien, mientras que por un lado crece y se profundiza la bronca por abajo y hay un gran descontento popular, por otro lado están acelerando nuevos ajustes brutales sobre los ya existentes, en el transporte, como hiciste mención vos, en las tarifas, para nombrar algunos. Incluso, no sé si lo has escuchado, muchos hablan que para el mes que viene, septiembre, impulsarían una nueva devaluación, apoyándose en la disminución supuesta del impuesto país, lo que traerá la devaluación una ola de aumento generalizado, dejando nuevamente atrás a salarios, jubilaciones y pensiones. Lo viene pidiendo como Miguel, el campo, y lo viene pidiendo el círculo rojo, la devaluación, ¿no? Claro, una parte del círculo lo rojo lo viene. Es lo que hablábamos antes, al principio de la introducción, que dice que hay una disputa enorme. Ya lo mencionamos, la disputa es por arriba. Los que se beneficiarían con la estabilidad, tener planchado el dólar para completar la bicicleta financiera, y el resto, los grandes exportadores, los grandes terratenientes que retienen parte de la cosecha, etcétera, y el Fondo Monetario. ¿Cómo, Miguel? Te escucho muy bajo. Te escucho muy bajo, Miguel. Digo, si está Milei, ¿está Caputo o están los dos? En la mentira están los dos, esto lo dijeron los dos. Por ejemplo, lo que habían pagado, adelantado los vencimientos para enero del año que viene. Dijeron, ya tenemos depositado, ahora quedó en evidencia que no es así. Ellos se creen que no existe la información, que no corre la realidad. Ahora, la pregunta es, llega un tiempo y un momento donde vienen los vencimientos internacionales, la plata no la tienen, no está. ¿Dónde fue a parar todo eso? Porque no se hizo la coparticipación en las provincias, se frenó la obra pública, se hizo un ajuste total. ¿Y a dónde está eso? Bueno, precisamente lo que mencionaba antes, ha ido a pagar todos esos tributos. Si vos pagás todos esos tributos, entonces es lógico que aparezca la deuda de los 82, casi 82 mil millones de dólares en 8 meses, y ya van 9 de gobierno. Y además, todo el endeudamiento. Pero perdóname, fíjate, endeudó la Argentina en 10 mil millones. Déjame que te diga un dato global. Pero perdóname. Los números. Carlos, espera. Endeudó a la Argentina 10 mil millones mensuales más de deuda externa por mes de gobierno sin que se vea nada. Sí. Exactamente. Pero esa deuda, bueno, una parte vino con el gobierno anterior, eso es cierto, no vamos a negar que dejaron 11 mil millones de dólares en rojo y otros pagos no hechos, pero se fue tomando porque Caputo sí logró una parte de ingreso importante de dólares, porque les prometió y les volvió a prometer que hasta fin de año va a tener una devaluación programada solo del 2% mensual, o sea, va a planchar el dólar para que los que vinieron con dólares, compraron pesos, invirtieron en bonos y títulos públicos ajustados por inflación, hicieran el gran negocio. Y necesitan el dólar planchado para que esas ganancias exorbitantes las puedan realizar y llevársela en la moneda dura que es el dólar. Esa es la realidad. Y están pagando todos los tributos, se sigue pagando. Hola. Te escucho. Ah, bien. ¿Querés que hagamos un resumen de las cuentas pendientes? Dale. En lo que queda del 24, restan pagar más o menos 4.600 millones de dólares. Y no hay dólares. El año que viene se pone mucho más difícil la cosa. Solo en enero, que dicen que habían cubierto al menos los intereses, pero solo en enero vencen 4.800 de unos 18 mil millones de dólares de vencimiento que tiene la administración de Milei para el año 25. Y hasta el final del mandato de Milei, si es que llega, en diciembre del 27, el gobierno deberá pagar vencimientos por 61.600 millones de dólares. Una parte en bonos privados, el 21% al FMI, a los BOPREAL el 12%, todo lo que generó en este periodo el gobierno. ¿Y cómo se sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, yo te decía. No, yo digo, ¿cómo se sigue? Porque va a llegar un momento en que no van a tener timbre para tocar. No, es que no lo hay. Por eso están echando mano. No sé si tomamos dimensión de lo que estoy diciendo, Miguel. No solamente se llevaron clandestinamente, sin decir nada, si no hubiera sido por los propios trabajadores bancarios y por palazo se llevaron los lingotes de oro, sino que están echando mano a lo que tienen a disposición inmediata. Están agarrando de los dólares que están depositados en el Banco Central como encaje. Y están, incluso escuché que hay inversionistas que no quieren o son sospechan del blanqueo porque tienen que entrar a los bancos los dólares que van a blanquear después, que no son del gobierno, son para blanquear y pueden echar mano, incluso lo justifican algunos, dicen, bueno, es un puente, agarro ahora y lo devuelvo después. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta del daño que están haciendo, de la gravosa herencia que nos pueden llegar a dejar esta gente si no hacemos algo. Porque la verdad hemos dicho, yo creo que no hay una dimensión, yo por lo menos no la tengo, de cómo están manejando los números, pero acrecentaron la deuda externa, que no sabemos para qué, en 10.000 millones mensuales de promedio. Exactamente, exactamente. Es una cosa que no tiene, es un récord. Esto sí le pueden dar el premio Nobel a Milei, porque la verdad es un récord de récord. Para atrás, pero es un récord. O sea, es pedir, ya hemos dicho en varias. Es pedir dinero por pedir. No, es para cumplir estos compromisos, porque esto es tan. Bueno, pero perdóname. Este proyecto. Pero vos estás escucho pidiendo para muy pagar, bajo. No sé si me preguntaste algo o sigo. Perdóname. Para pagar promesas. Pero esas promesas son recientes, no son promesas viejas, no son vencimientos anteriores. Son cosas que inventaron ellos. Una parte sí, la deuda no nos olvidemos que viene de antes, la generó también Caputo, pero con Macri, ¿no? Que se están peleando ahora por todo, incluso por la mal llamada hidrovía. Milei lo acusaba que se había fugado 17.000 millones de dólares en la gestión de Macri, ¿no? Claro, una parte era 17.000, en realidad toda la deuda en el periodo de Caputo, de Luis Toto Caputo, fue de 100.000 millones. 100.000 millones, 45, casi 50, del Fondo Monetario y otro con privados. Esos 100.000 millones a veces fugaron. ¿Para qué entraron? También podría hacerte la misma pregunta. ¿Para qué entraron? ¿Dónde están esos 100.000 millones? Yo te digo dónde están. 86.200 de esos 100.000 se fugaron. Esto es público. No lo digo yo. Por eso el conjunto de la deuda, que está prácticamente en 450.000 millones de dólares en cabeza solo del Estado Nacional, es lo mismo que hay fuera del país en los grandes, en los paraísos fiscales, en realidad guaridas fiscales, donde estos truhanes tienen la guita depositada. Entonces esa es la verdadera, el saqueo un país. Es un milagroso lo de la Argentina, porque sigue en pie todavía, a pesar del desastre, con semejante saqueo inédito. Es increíble. Vos fíjate que hemos dicho en varias ocasiones que este proyecto de país, porque es un proyecto, es un plan deliberado para hacernos retroceder más de 100 años, si bien es un cadáver insepulto, va a fracasar. Pero nosotros desechamos la idea de que se va a caer solo. Es cierto que hay una crisis política y económica, no solamente económica sino y social, sino política, como dijimos antes, pero se requiere de la lucha y el protagonismo, la movilización del pueblo unido y organizado desde abajo para resolver esta crisis a favor del pueblo. Porque esta es la política, tiene una coherencia, tiene un hilo conductor. Llevarnos a un proyecto de país devastado, preindustrialista, sin trabajo, con la miseria, con los nuestros mayores muriéndose, teniendo que optar entre si comen algo o compran los remedios. Es un crimen social que no podemos permitir. Está bien, vos me podés decir el 60% de los jubilados, aparentemente, ha votado a Milei. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda reivindicarse eso a partir de la lucha, porque es el único camino que nos queda, Miguel Ángel. La seguimos la semana que viene. Dale, un abrazo.

almidonáricos, almidonáricos, almibaradicos y muy pifi. Le echan carbónico al inocentico y a rellenadicos en los sillónicos. Vueltan los muerticos de los encuentricos como frivolicos y bataclánicos. Varias matancicas viene la histórica en sus fatídicas, bien intentadicas para formar rica. Le hicieron faltica la metalocica revolucionica, el juramentico jamás cumplidico. Causántico del descontentico, ni los obréricos, ni los milíticos tienen la culpica, señor fiscal. Lo que yo cántico es la respuestica a una preguntica de los graciosicos. Y más no cántico porque no quierico, tengo perecica en los zapáticos, en los cabellicos, en la camisica. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Como no tiene nada que hacer, Jorge Macri va a enseñar el idioma inglés en la capital. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Yo están? Le van a preguntar, ¿usted entiende? Y usted le va a tener que contestar en inglés, supongo. Está entusiasmadísimo para que aprendan inglés los porteños. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos de Casteller. Hoy es una cita de honor en la Plaza de Mayo. Nosotros vamos a la Plaza de Mayo directamente porque hay varios compañeros que no pueden hacer muchas cuadras, pero vamos, vamos con la consigna que la dignidad no se negocia, y más después de haber escuchado a Evita. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, me sorprendiste con eso de que, amigo, el libertario quiere enseñar inglés. Es como que Minguito quisiera enseñar castellano en las escuelas, porque él no habla inglés. Es un desastre lo que hace hablando inglés. Pero bueno, si él cree que lo habla perfecto, dejémoslo creer. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Zelensky asegura que la incursión en Rusia es parte de un plan de paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explica que la incursión es parte de lo que llama un plan de victoria, que planea presentar en septiembre al presidente de los Estados Unidos y a los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Plan підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я Цей план представлював спочатку президенту Сполучених Штатів. Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Mientras el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, compartió sus preocupaciones sobre la fragilidad de la central nuclear de Kurchátov ante un ataque en la región de Kursk. Core of the reactor containing nuclear material is protected just by a normal roof. This makes it extremely exposed and fragile, for example, to an artillery impact or a drone or a missile. Zelensky asegura que la incursión en Kursk ha evitado hasta ahora la amenaza de ocupación de partes de las regiones de Kharkov, Sumy y Chernigov. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Mr. George Macri quiere que se aprenda inglés. Y van a lanzar puestos para enseñar idioma, inglés. Todavía hay porteños que no terminan de aprender el castellano, pero Jorge Macri quiere que sea una ciudad bilingüe. Para que acojamos al turismo, supongo yo, o posiblemente a quienes son sus mandantes. Jorge Macri quiere que el inglés se hable de corrido en la capital federal. ¿Qué tal? Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Please, when I speak in you now, ¿qué le va a decir? Presten atención cuando yo voy a hablar en inglés. Ay, ay, ay, pone algo criollo. ¿Tenés algo criollo para nivelar a Jorge Macri? Por supuesto, lo tenemos al que ayer lo dejamos abandonado en el día de su natalicio, al querido Roberto Goyeneche Controilo cantando Sur. Más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza. las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A Jorge Macri lo pone muy mal cuando dicen el Macri negro, pero así lo llaman los del PRO, cuando se refieren a Mauricio es el Macri rubio, cuando se refieren a Jorge Macri, Macri negro, eso lo pone muy loco a Jorge Macri. Jorge Macri vivía en San Fernando y fue elegido intendente de Vicente López. Vivía en Vicente López y fue elegido intendente de Buenos Aires. Ahora que vive en Buenos Aires y que quiere que aprendan inglés, ¿no lo nombrarán rey de Inglaterra? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 grados 4 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Cómo te ves, Enrique, hablando inglés cuando llegas a la capital? Yo no tendría problema porque estudié 20 años inglés. Así muy bien, muy bien. No tengo ningún problema. ¿Andas bien con Jorge Macri? No ando bien con Jorge Macri, ni me llevo bien con Jorge Macri. Simplemente digo que estudié inglés. Vicente López te contagió. No, para nada. ¿Te hiciste amigo de él? No, para nada, absolutamente. Es más, estoy absolutamente en contra de la inútil que está ahí, que dejó como heredera del poder, que lo único que hace es aumentar la tasa de alumbrado o barrido de limpieza cada 2 meses, que se hace cada vez más difícil de pagar. ¿Sabes por qué? Porque ya no quedan terrenos baldíos, los ocupó todo Jorge Macri. ¿Qué va a hacer? La mujer se aburre. Sí, lo que pasa es que todos los días sube un videito donde hace cosas que, bueno, que son para la galería, como diría alguien, porque realmente no se ve absolutamente nada de mejoramiento. Panamericana... Cuando llegas a la capital, o sea, tenés que decir good morning. Sí, yo no tengo problema en eso. No tengo problema con eso. Me pongo contento. Si tengo que decir eso, lo digo. No tengo ningún problema yo. Bueno. Entenderme me voy a entender. Por ahí no lo hablo tan bien, pero entenderle voy a entender, seguro. Pero viajar vas a poder viajar, digamos. Sí, mientras tenga la sube, problema es cuando no tenga ni la sube ni plata para ponerla adentro de la sube. Para eso no falta tanto. Ah, bueno, sí, seguro. Bueno, Diego, vos que vivís en Capital, ¿hablas bien en inglés? Yo lo aprendí en la secundaria gracias a un profesor loco que tenía, el señor Smith, que era un maniático. Recorría las aulas y de golpe te veía en el pizarrón haciendo algo y se metía en la clase de otro profesor y te explicaba lo que vos estabas haciendo en el pizarrón. Pero era un excelente profesor de inglés. Bueno, ahora vos cuando tenés que llegar al supermercado vas a tener que decir good morning, Mr. George Macri me mandó a hacer tal cosa. ¿Y pues, por qué le voy a hablar en inglés si los chicos no me van a entender? Es lo mismo que le puedo hablar en jeringoso, que a lo mejor me entiende. ¿Son chinos? Si son chinos no me entienden ni en jeringoso, ni en castellano, ni en nada, por señas únicamente. Bueno, 5 minutos finales. ¿Tenés música para irnos con música? Tenemos música para irnos con música porque tenemos a unos chicos que hicieron su época, los tucu-tucu, y que nos dicen algo que ya viene sucediendo desde hace un rato largo cuando empezamos el programa, que viene clareando. Pañuelo te voy diciendo, paloma, Vidita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, Vidita, adiós, adiós. Vidita, ya me voy. Y se me hace que no hay volver. Para allá mi suerte. Y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte. Viene clareando mi padecer. Ya me voy. Clarear, yo me iré a mis pagos de Chasquibí y hasta las espuelas te irán diciendo, Vidita, no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, Vidita, no te olvides de mí. San Basipe, eso quiere mi corazón. Pero hasta la samba se vuelve triste, Vidita, cuando se dice adiós. Pero hasta la samba se vuelve triste, Vidita, cuando se dice adiós. Ya me voy. Vidita, ya me voy. Y se me hace que no hay volver. Ya mi suerte tanto quererte, Vidita, y tenerte que perder. Me voy y nos llevamos a Enrique y a Diego, y Dios mediante volveremos mañana a las 6 de la mañana. Gracias por su millonaria sintonía por Radio Belgrano a las 6 de la mañana. que la pase bien.